te di. Hoy recuerdas en mi vida, tú eras dueña y perdiste porque lo quisiste así. Yo recuerdo los momentos tan felices que pasamos disfrutando nuestro amor. Solo quedan en tu alma cicatrices de momentos de dicha y pasión. Están matando los años, ya perdiste tu esplendor. Ahora vive recordando que yo fui tu gran amor. Esos besos que me diste, hoy los quieres recordar. Momentos que tú viviste y que nunca volverán. Es muy triste y no lo puedes remediar. Te das cuenta que has perdido de repente todo aquello que yo en ti solía mirar. Si tú sientes en la sangre de tus venas la nostalgia del cariño que te di, hoy recuerda que en mi vida tú eres dueña y perdiste porque lo quisiste así. Están matando los años, ya perdiste el esplendor. Ahora vives recordando que yo fui tu gran amor. Esos besos que me diste, hoy los quieres.